Y también Daniel 4, 29 al 35. Muy bien, ambas vamos a leerlo, hermanos, de forma alternada para participar en la lectura. Cuando tengamos Éxodo 5, vamos a comenzar. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, del 1 al 9, comienzo el versículo 1 y nos dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por ellos mismos la paja. Juntos el 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Ahora vamos a Daniel, capítulo 4. Versículos 29 al 35. Bien, yo comienzo el 29, hermanos, y usted el siguiente, por favor. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Vamos a orar. Padre, queremos encomendar nuestro corazón y nuestro espíritu en tus manos en esta mañana que vamos a meditar acerca de tu palabra. Reconocemos, Señor, entendemos que necesitamos de tu gracia, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, corazones que son caídos, Señor, por el pecado de este mundo, que tenemos una naturaleza, Señor, adversa a tu voluntad. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, necesitamos de tu gracia en esta mañana. Danos el entendimiento y danos la voluntad para obedecer tu bendito camino, Señor. Pedimos así que tú ilumines nuestros corazones y mentes al recibir el mensaje de tu palabra, Señor, y que en todo tú seas glorificado, seas puesto en alto como una respuesta natural de un corazón decidido a obedecer. Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Acabamos de leer dos personas en el Antiguo Testamento y cada una tenía una posición bastante fuerte, eran las personas de mayor liderazgo y autoridad en aquellos momentos o en aquella época. Faraón, pues como bien entendemos, ¿verdad?, era considerado como el rey de Egipto, pero los egipcios no tan solo le consideraban como un rey, le consideraban como un dios, ¿verdad?, a Faraón. Y entonces Faraón tenía a su cargo, Faraón tenía en su mano lo que es la disposición de la vida de todas las personas y de los judíos que servían allí, ¿verdad?, estaban en servidumbre en Egipto. Y cuando vemos a Nabucodonosor, ¿verdad?, en Babilonia, otro imperio muy grande, levantado, en aquel momento también era el imperio más grande, y ahora Nabucodonosor comienza a tener un diálogo consigo mismo, ¿verdad? Él en su corazón comienza a decir, esta Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza, con mi poder, para mi grandeza. Vemos dos personajes en el liderazgo, dos personajes con una fuerte importancia, pero, hermanos, la Biblia nos dice en Romanos 15:4, voy a leer esta porción, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes para nuestro provecho fueron escritas, ¿verdad? Para nuestro entendimiento, todo esto se escribió. Hermanos, cuando vemos entonces lo que ocurrió en la Biblia con algunos hombres, la Biblia nos dice, es para nuestro provecho, para que de alguna manera tomemos consejo de eso que estamos viendo. La Biblia, hermanos, no tan solo nos muestra el lado positivo, ¿verdad?, y el lado bello de los grandes personajes bíblicos que fueron fieles y amaron al Señor. También nos muestra su lado oscuro, nos muestra el pecado de David, ¿verdad?, nos muestra la incredulidad de Moisés, nos muestra lo que el hombre es en sí, que aún el hombre más piadoso que pudiera existir tendría que reconocer que hay un lado en su humanidad, hay un lado en su corazón que contiende contra Dios. Pablo también lo expresó así, de esta manera, ¿verdad? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer yo el bien, pero en mi carne, ¿verdad? Hay una ley en mi interior que no se sujeta a la ley de Dios. Así que, hermanos, entendiendo que estaremos observando algunas descripciones de estos personajes, también queremos reconocer que nosotros mismos estamos en una lucha constante contra estos pecados que hay en el corazón de los que ya hemos hablado. No son pecados quizá que son tan escandalosos, tan pronunciados, ¿verdad?, tan visibles, pero cada uno tiene que reconocer, ¿verdad?, las batallas que tenemos en el corazón delante de Dios. Así que vamos a ver que enfrentando el pecado del orgullo, y tenemos que definir, ¿verdad?, qué es el orgullo. Es una propia sobreestimación que refleja un espíritu de superioridad sobre los demás. Propia sobreestimación que refleja un espíritu de superioridad sobre los demás. Esta definición nos dice cuando una persona tiene un concepto más elevado que los demás, que en su imaginación, que en su creencia, en su entendimiento, él es mejor que las personas o es superior que las personas que le rodean. Y es lo que vemos ahora con estos personajes que se acaban de narrar. Pero vamos a ver, hermanos, el preámbulo común del orgullo. Es decir, ¿por qué una persona se vuelve orgullosa? ¿Por qué una persona llega a tener esta clase de pensamientos, de creer que es mayor, de creer que tiene un espíritu superior sobre los demás? Y hay varias causas comunes, hermanos. El preámbulo nos dice cómo una persona llega a tener este pecado tan arraigado. Y el primero que vamos a ver en el inciso A es por pertenecer a un linaje respetado. Pertenecer a un linaje respetado. Nos dice Pablo en Filipenses 3, cuando está hablando a los filipenses, el apóstol, había una fuerte tendencia, hermanos, de la iglesia a exigir que los miembros se judaizaran, ¿verdad? Es que tú, para que seas realmente un buen cristiano, tienes que practicar los ritos y las enseñanzas de los judíos. y algunos estaban enseñando que era por obras, ¿verdad? Su justificación, su santificación. Pero en Filipenses 3, del versículo 4 en adelante, Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En estos versículos dice, bueno, si ustedes se creen judíos, yo soy más judío que ustedes. Si ustedes se piensan que vienen de un linaje muy fino, por ser descendientes, ¿verdad?, en Israel, yo vengo de un linaje todavía más puro que el de todos ustedes que están aquí. Es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, muchas veces el pertenecer a un linaje respetado, tener cierto apellido, tener cierta posición social, de acuerdo a las obras que los antepasados han logrado, algunas personas pudieran sentir, ¿verdad?, que tienen una estirpe muy diferente, ¿verdad? Yo soy de tal apellido, ¿verdad? Yo vengo de tal lugar, yo desciendo de tales personas. Y hermanos, muchas veces el pertenecer a un linaje respetado en la historia y en la actualidad llega a llenar de orgullo el corazón de algunas personas. Otro factor, hermanos, que permite llenar de orgullo el corazón es también, en el inciso B, una posición de autoridad e influencia. Posición de autoridad e influencia. ¿Qué vemos en el caso de Nabucodonosor? Nabucodonosor tenía una posición de influencia, de autoridad. Si regresamos allí, hermanos, a Daniel, por favor, a Daniel capítulo 4, solamente 4:1. ¿Lo leemos juntos? Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Hermanos, cuando hablamos acerca de Nabucodonosor, no era solamente el rey de Babilonia. Babilonia era la nación más influyente, más próspera, era la potencia mundial de aquel tiempo. Y cuando Nabucodonosor dirigía un discurso, no era un discurso solo a Babilonia, era un discurso a todas las naciones de la tierra. A toda la gente conocida en aquel entonces, podían ellos saber quién era Nabucodonosor. Tanto era su prestigio, tanto era su fama y su posición, que entonces Nabucodonosor era el rey excelente, el número uno del mundo. Así que, hermanos, cuando una persona tiene una posición de autoridad e influencia, el orgullo, ¿verdad?, ese sentimiento, esa sobreestimación que refleja un espíritu de superioridad, puede llegar a poseer el corazón de alguien con esta dádiva, ¿verdad?, con tener esta posición de autoridad o influencia. Son entonces dos cosas que hasta ahora hemos visto que pudieran contribuir para que una persona tenga el pecado de orgullo latente, activo, viviendo en el corazón. Cuando pertenece a un linaje respetado o cuando tiene una posición de autoridad e influencia. Pero hermanos, no tan solo son las únicas razones. Todavía nos faltan tres más. Porque el corazón puede inflarse de orgullo. Pero en la segunda que acabamos de ver, no quizá alguien tenga que ser un rey, no alguien quizá tenga que tener una posición tan respetada ante los demás. Muchas veces quizá tan solo por tener un departamento a cargo en el trabajo, ¿verdad? Ser jefe de cuadrilla pudiera ser porque tengo la responsabilidad sobre dos o tres que están abajo de mí, puede llenar a una persona terriblemente de orgullo. Ya no el prestigio de Nabucodonosor, ¿verdad? Quizás a lo mejor dos o tres personas que están ahí y es suficiente para que una persona inflame su corazón de orgullo. Quizá ni siquiera tenga que ver con algún aspecto secular. Muy probablemente y tristemente, quizá hasta por la posición o autoridad que se ha dado dentro de las cuestiones religiosas, de las cuestiones eclesiásticas. tener un ministerio, ¿verdad? Y eso pudiera envanecer el corazón cuando no se piensa realmente lo que esto significa. Muchas veces solo es por ser el jefe de familia, ¿verdad? Y yo soy el jefe de familia y se acabó, ¿verdad? No hay más discusión al respecto. Pero vamos a ver un tercer aspecto, hermanos, también que permite que el orgullo se nazca en el corazón, y es poseer algunas virtudes especiales. Poseer algunas virtudes especiales. Tenemos como referencia a la iglesia en Corinto. ¿Qué pasaba con aquella iglesia? Argumentaban que tenían todos los dones, ¿verdad? Nosotros tenemos todos los dones, practicamos todo el clase de don espiritual, hemos crecido, nos hemos ensanchado, hemos logrado muchas cosas. Pero Pablo, cuando revisa sus prácticas, Pablo cuando revisa sus intenciones, puede discernir que hay muchas cosas que estaban completamente erróneas, erradas, ¿verdad? Y Pablo hace una recomendación y hace una exhortación porque había una iglesia que se estaba envaneciendo. Esto lo se muestra en 1 Corintios 5, donde dice que algunos se habían envanecido y dejaban de lado ciertos pecados. Estaban practicando pecados en la iglesia y ellos no tomaban ninguna responsabilidad al respecto. Ellos solamente veían que tenían algunos dones atractivos y espectaculares que otros deseaban tener. Y hermanos, desde luego, poseer algunas virtudes especiales, entendemos virtudes especiales, algo que no todos lo pueden hacer. No todos tienen la capacidad de hacer ciertas cosas. Quizá algo con la tecnología, quizá algo con el arte, quizá algo con la música, quizá algo con la enseñanza, probablemente algo de creatividad que tenga que emplearse las manos. Y personas que llegan a tener virtudes especiales, llegan a tener ese espíritu, ¿verdad?, de superioridad, esa sobreestimación por esa cualidad propia que han poseído. La Biblia nos dice, ¿verdad, hermanos?, que ¿de dónde vienen los dones espirituales? De Dios. Los dones espirituales los reciben los creyentes a través del Espíritu Santo. Pero los talentos naturales, no tan solo los creyentes. Los talentos naturales los tiene cualquier persona, ¿verdad? Creyentes o no creyentes. Pero la pregunta es, hermanos, los dones espirituales vienen de Dios. ¿Y los talentos naturales de dónde vienen? También vienen de Dios, ¿verdad? Igualmente vienen de Dios. Solamente que los dones espirituales, ¿verdad?, vienen al creyente por el Espíritu Santo, y los talentos naturales se han nacido con ellos. Pero, hermanos, mucho la capacidad que una persona tenga para hacer negocios, para tocar algún instrumento, para enseñar por su discernimiento, para aprender diferentes idiomas, para poder realizar algún deporte con excelencia, todas estas cuestiones que no la mayoría de las personas llegan a resaltar, y uno sí resalta, puede inflarle de orgullo si no se entiende que es todo esto viene de Dios. Todo esto viene de Dios. Cuando hablamos de la posición de autoridad e influencia que tenía Nabucodonosor, nosotros leímos cómo el Señor trató con Nabucodonosor. Vamos a ir viendo paso a paso en los siguientes puntos. ¿Y cuál fue la conclusión de Nabucodonosor? Ahora entiendo que es Dios quien pone reyes y quita reyes. Ahora entendió que la posición también la elige el Señor. También la elige Dios. Que él solamente fue un instrumento y no tenía por qué jactarse. Cuando Pablo habla acerca de pertenecer a un linaje respetado, igualmente él concluye que esto no era una razón para vanagloriarse, porque al final dice, pero todo aquello que para mí era ganancia, hoy lo tengo por basura para ganar a Cristo. Finalmente Dios no le usó por ese linaje, Dios le usó por la disposición que había en el corazón. Y eso lo podemos ver en la Biblia, hermanos. Sí, es cierto que el judío tenía muchas ventajas, pero Dios usó a un samaritano, ¿se acuerda? El buen samaritano. Ni el sacerdote ni el levita de tal linaje puro, ¿verdad?, hicieron lo que un samaritano despreciado hizo por la disposición que había en su corazón. La fe de la mujer cananea, ¿lo recuerda también? Aquella mujer que insistió al Señor que pudiera sanar a su hija, y el Señor le trató tan duramente, ¿verdad, Jesús? Dice, no es bueno dar el pan de los amos a los perrillos, ¿verdad? Y dice, sí, pero los perrillos también comen de las migajas de los amos. Grande era la fe de esta mujer, y aunque era cananea, que no tenía un linaje tan especial, fue muy favorecida por la gracia del Señor. Es entonces, hermanos, que pertenecer a un linaje respetado, la posición de autoridad e influencia y poseer algunas virtudes especiales, sí son razón de muchos para enorgullecerse, pero que delante de Dios ninguna de estas cuestiones tiene importancia. Ante Dios esto no es importante, hermanos. Lo que para nosotros como humanos es tan importante, para Dios no lo es. Número 4, otro, hablando todavía del preámbulo común del orgullo, otro factor que llena de orgullo el corazón es privilegio de ciertos recursos materiales. Privilegio de ciertos recursos materiales. Y lo que está hablando Nabucodonosor dentro de sí, vamos a Daniel 4, versículo 29 y 30, nos dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Allí Nabucodonosor reconoce algo, la gran Babilonia, ¿verdad?, que yo he edificado, yo con mis manos, con mi creatividad, con mi talento, con mi esfuerzo, yo he edificado. Hermanos, el orgullo vino de contemplar la grandeza del imperio, ¿verdad? ¿Cuántas cosas había en ese imperio en donde él descansa, ¿verdad? Y en donde él se jacta y alaba esa posición. El privilegio de ciertos recursos materiales. Ah, pues yo tengo una casa más bonita que los demás. A lo mejor ahí en la colonia, mi casa no le falta agua. Todos los demás no tienen agua, pero yo sí tengo, ¿verdad? No se necesitan tantas cosas, ¿verdad?, de oro y piedras preciosas para que una persona sienta orgullo en el corazón. Quizás son por las cuestiones más mínimas y simples, ¿verdad? Ah, pues mi casa es más grande, ¿verdad? Ah, pues mi casa es mejor. Ah, pues mi carro es más nuevo, ¿verdad? Y bueno, como tengo el privilegio de ciertos recursos materiales, pues entonces yo creo que soy diferente a los demás, ¿verdad? Los demás tendrían que hablarme y mirarme con cierto respeto. No, yo no me puedo acercar así tan sencillamente con cualquier persona, ¿verdad? Tienen que reconocer que yo soy diferente, que yo soy superior por las cosas que tengo. Y hermano, esto es precisamente el engaño que Satanás produce a través de los medios de comunicación, como lo hemos mencionado antes, en la mercadotecnia. Una camioneta te da posición, ¿verdad? Una casa te da prestigio, una ropa, ¿verdad? Una marca te da elegancia, te da otra posición, te hace de la élite especial de la sociedad. Pero realmente, hermanos, los recursos materiales, también ellos vienen de Dios. Y finalmente, un factor más que produce o permite el nacimiento del orgullo es pasos importantes que se han alcanzado. Pasos importantes que se han alcanzado. Quizá hasta aquí, hermano, no sea ni el linaje, ni la posición, ni las virtudes, ni los recursos materiales los que una persona le permitan tener ese entendimiento de que es superior, simplemente porque ha logrado algunas cosas. En una ocasión, ¿verdad?, escuchaba yo a un hombre hablar en ese tiempo, ¿verdad? Estaba yo trabajando en una actividad secular hace tiempo, cuando estaba ya en mi tierra, y esta persona mencionaba, ¿verdad? Yo no fui a la escuela, yo no sé leer, pero yo lo que hice, yo construí mi casa, y yo hice esto, y yo hice aquello, y yo esto, y yo esto, y yo todos los días me paraba a trabajar, y yo esto. Entonces, quizá no tenía una posición de liderazgo, hermano, pues realmente no la tenía. No tenía tampoco recursos, no tenía nada. Pero él se jactaba tanto de que él con su fuerza, con sus manos, él logró hacer una casa. Y todos los demás donde yo vivía no hicieron nunca nada y no tienen dónde vivir, pero yo me levantaba a las 5 de la mañana a trabajar. ¿De quién vienen las fuerzas para poder trabajar todos los días? ¿De dónde viene la salud, hermano? Si el Señor quiere quitarnos la salud, ya no podemos hacer nada. En ese sentido de decir, yo fue por mis fuerzas, ¿verdad? Yo con mis manos logré. Y hermanos, el orgullo es tan peligroso, y es tan sutil, y es tan engañoso. Uno no necesita mucho para que ese pecado viva y se extienda en el corazón. Puede ser algo tan pequeño, y una persona ya por algo tan mínimo, se puede creer superior. Se puede creer superior. Probablemente en una sociedad tan privilegiada en cuestiones económicas, pues las personas que tienen los últimos carros, los carros que todavía no salen, ¿verdad? La ropa que todavía no llega a México, bueno, pues ya. Pero si nos vamos un poquito más acá, ¿verdad? Otras civilizaciones sin tantas posibilidades, pues a lo mejor es la persona nada más que tiene un carro y las demás no. Y ya esa persona se cree más, sea del año que sea, a lo mejor es del año 2000 o del año 85 si quiere. Y si todavía nos vamos a algunos lugares más recónditos y sencillos, quizá a lo mejor es la persona que tiene una vaca fuera de su casa. Y ya, eso le hace colocarse en el podium, ¿verdad? En el número uno. Yo soy aquí el respetado de esta zona, ¿verdad? No son las cosas, hermanos, en sí. No son las virtudes que uno pueda poseer. Hace tiempo, me acuerdo, estábamos platicando el hermano Carlos, hermano violinista y su servidor. Decíamos cómo muchas veces esta cuestión musical, muchos pueden perderse y engañarse, ¿verdad? Alguien que ha recibido algunas clases sencillas, pues yo soy el que sabe todos los instrumentos. Y se va a una escuela formal de música y se da cuenta que no sabe nada. Y que lo regañan, ¿verdad? Qué mal tocas. Mejor no hubieras aprendido para que aprendieras bien desde el principio. Y son ideas, hermanos, que muchas veces están en la cabeza, están en el corazón, pero que vienen, recuerde usted, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿verdad? El corazón nos engaña, el corazón nos hace creer que pudiéramos tener ventaja, que pudiéramos tener una posición más elevada que otros, porque leímos más libros, por nuestra educación, por las cosas que tenemos, por cualquier detalle que pudiéramos creer. ¿Recuerda usted en el ejemplo de Basti, que era la mujer más bella, ¿verdad?, ahí en el palacio, y desobedeció al rey, y enseguida hubo otra mujer descrita con mayor belleza que Basti? Esto es así, hermanos. No hay nada que sea humano de lo cual nosotros nos podamos confiar. Si alguien cree que tiene un gran aspecto físico, siempre habrá alguien mejor, ¿verdad? Si alguien cree que tiene mucho, siempre habrá alguien que tiene más. Y esta es la cuestión. Debemos de tratar todas estas cosas que no son malas, lo que hemos mencionado. No es malo un linaje respetado, no es malo una autoridad, no es malo las virtudes, no son malos los privilegios materiales, ni el haber logrado pasos importantes. Lo que es malo es cómo el corazón lo descifra y lo entiende, y las actitudes que se desprenden por un mal entendimiento. Eso echa a perder todo lo que es bendición que Dios nos ha dado. Por esa razón, hermanos, debemos meditar esta mañana si en algunas de las cosas que se han mencionado hasta ahora hemos tenido la tendencia, hemos tenido el peligro de poder imaginar algo distinto de lo que verdaderamente es. Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi majestad, con la fuerza de mi poder? Vamos a ver ahora, hermanos, algunos problemas derivados de este pecado. Este es el segundo punto, problemas derivados de este pecado. ¿Qué sucede con una persona que está batallando con esta situación en su corazón, que cree ser diferente, ¿verdad? Bueno, el primer inciso es que tiene pensamientos fantasiosos acerca de sí mismo. Tiene pensamientos fantasiosos acerca de sí mismo. Vamos a Daniel ahora a retroceder un capítulo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Bueno, usted siga solamente. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vamos, aquí Nabucodonosor empieza a tener pensamientos fantasiosos acerca de sí mismo, ¿verdad? Lo que él ahora llega a creer, porque inicialmente Nabucodonosor pues era un rey pagano, no tenía el conocimiento de Jehová, no quería reconocerle. Él tenía una él era politeísta, ¿verdad? Adoraba múltiples ídolos. Sin embargo, cuando él ve el testimonio de los jóvenes hebreos, de Daniel y los demás, él comienza a tener algunas luchas y algunas cuestiones que comienza él a pensar acerca del Dios de ellos, acerca de Jehová. Pero hay unas personas, ¿verdad?, aduladoras. Oye, Nabucodonosor, ¿por qué no haces una estatua para ti? Oye, Nabucodonosor, ¿por qué no? Mira tu grandeza, mira tu reino, mira tu fama, mira tu poderío. Y entonces Nabucodonosor comienza a refrescarse, ¿verdad?, con esos halagos malvados, y comienza a hincharse por esas palabras tan aduladoras y melosas que escucha. Y entonces él ahora determina, decreta, ¿verdad?, bueno, voy a hacer una estatua grandísima de oro, y todos tienen que adorarla. ¿Cuál era la actitud a la que llegó Nabucodonosor con estas acciones? Él estaba colocándose en el lugar de Dios. Dios es el único, hermanos, que merece adoración. Fuera de Dios no hay nada que se pueda o se deba adorar. Aquí Nabucodonosor abiertamente está colocándose en el lugar de Dios. Ahora yo quiero las alabanzas para mí. Ahora yo quiero que la gente se incline ante mí. Y esos eran pensamientos de fantasía acerca de sí mismo. Es así, hermanos, cuando una persona está afectada por el orgullo, tiene pensamientos deliberantes, terribles, una imaginación ilusoria acerca de sí mismo. Se ve proyectándose, se ve arriba y cree que los demás tienen que inclinarse ante él o ante ella. Piensa que los demás deben de guardarle un respeto, piensa que los demás deben de guardarle un temor por la persona quien es. Pero esos pensamientos son derivados del orgullo, corazón engañoso y perverso. Vamos a ver otro problema que se deriva de este pecado, además de los pensamientos fantasiosos, también una prepotencia en el trato al prójimo. Una prepotencia en el trato al prójimo. Vamos a Éxodo 5, donde leímos al principio. Y vamos al otro ejemplo, el otro grande, ¿verdad? Faraón. Éxodo 5. Moisés y Aarón van a hablar con él para pedir permiso. Déjanos llevar al pueblo por 3 días a adorar a Jehová en el desierto. Y mire las actitudes con las que responde Faraón. Dice en el versículo 2, léalo conmigo, 5:2. Dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La primera cuestión es, él tiene la misma actitud que Nabucodonosor. Yo no sé de quién me estás hablando, ¿verdad? Él, para él mismo, era la persona más importante que existía. Pero después en el versículo 5, en el versículo 4, miren la contestación de Faraón cuando ellos hacen esta petición. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué actitud se ve aquí, verdad? Una prepotencia, ¿verdad? Bueno, no nada más para que se te quite, ¿verdad? No nada más no te doy permiso. Tienes algo más en qué pensar. Ahora te voy a dar más trabajo, ¿verdad? Ahora te voy a dar más servidumbre para que no vuelvas a hacer, para que no se te ocurra volver a pedir otra consideración de ese tipo. La prepotencia, hermanos, se demuestra en un trato áspero hacia los demás. En un trato áspero, en un trato agresivo o en un trato de humillación hacia otra persona. Y es entonces, hermanos, que una persona con este pecado tenderá a tener esta clase de actitudes. Quizá al llegar, ¿verdad?, en cuestiones tan sencillas, llega a un restaurante y no le atienden rápido. ¿Sabes qué? Ya no me traigas nada, no quiero nada. ¿Usted cree que esa es una manera correcta de actuar a un hijo de Dios? No, ¿verdad? No. Ahora, hermanos, hay muchas personas, ¿verdad? O todas las personas, somos imperfectas. ¿Está de acuerdo? Hay una torpeza natural en nuestro cuerpo, en nuestra esencia. Pero una persona prepotente no ve sus debilidades, ve las de los demás nada más. Ve que otros son lentos, ve que otros no saben hacer las cosas, ve que otros no pueden ciertas tareas, pero él no ve sus defectos. Y la prepotencia entonces, hermanos, es otra vez ese trato áspero, ese trato de humillación hacia otras personas, por su torpeza, por su debilidad, por su inocencia, por lo que sea, ¿verdad? Pero viene este tipo de maltrato. Ahora, yo creo, hermanos, que entendemos bien este punto, ¿verdad? Muchas personas que llegan a tener alguna posición política, alguna posición social, alguna fama, ¿verdad?, a través quizá del mundo, de la televisión y todo ello, vemos que no es la humildad lo que caracteriza a estas personas, ¿verdad? Es todo lo contrario. Son personas, ¿verdad?, que no tendrían un trato común con los demás, que podrían presumir y desearían tener muchos siervos que les estén sirviendo y que les estén dando las cosas. Esta es, otra vez, hermanos, el engaño en el corazón y el engaño de Satanás en las mentes. El que nosotros pudiéramos llegar a desear una clase de vida así, en donde pudiéramos dominar, controlar y alguien nos pudiera servir. Pero no son, otra vez, las razones que Dios desea que haya en nuestros corazones y mentes. Otro problema derivado de este pecado es que hay una pelea con Dios por obtener el primer lugar. Una pelea con Dios por obtener el primer lugar. Tanto Faraón como Nabucodonosor, hermanos, ambos buscaban ser el objeto de adoración de todos los demás. Uno comienza, hermanos, primero teniendo pensamientos fantasiosos. Quizá eso es lo menos peor de todo, ¿verdad? Que alguien se crea, se sienta en su imaginación. Pero ya cuando lo expresa con actitudes, malas, ¿verdad? Feas, de hacer sentir mal a otras personas, ya la cosa ha crecido. Pero ya cuando una persona está peleando con Dios por ponerse en esa posición, estamos hablando, ¿verdad?, de palabras mayores. Estamos hablando de gente que niega a Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa en esta situación, en este choque, en este enfrentamiento? Que cuando vemos claramente en la Biblia lo que Dios espera de nosotros y lo que Él quiere con nosotros, y nosotros si estamos inflados de orgullo y Dios nos estorba para salir adelante, vamos a hacer a un lado a Dios. A ver, esto de Dios y de la Biblia y de la iglesia no me deja que yo piense en hacerme millonario, pues entonces ya no voy a ir a la iglesia. Yo quiero ser millonario, ¿verdad? Yo quiero ser famoso, yo quiero, no quiero tener ninguna restricción. Yo me veo en un carro último modelo, con ropa muy bonita y que todos me adoren y me aplaudan cuando me vean, ¿verdad? Y si estoy en la iglesia, pues como que eso no me va a permitir, ¿verdad? Los hermanos quieren que yo vaya, que yo ore, que yo diezme, que yo ofrende, pero eso va a quitarme mis sueños. Entonces, hay una pelea. Y una persona orgullosa generalmente decide apartarse completamente de Dios. No tan solo apartarse, ponerse en clara enemistad contra Dios. Ahora hay una pelea con Dios. Es lo que está haciendo Nabucodonosor. Entró en una pelea con Dios. Hermanos, la Biblia nos dice también, ¿verdad?, en Santiago, cualquiera que se considere amigo del mundo se constituye ¿qué de Dios? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y esto es una razón que debemos analizar bien cuando el corazón está afectado por este pecado. ¿Queremos entrar en una disputa contra Dios? ¿Qué pasó con Faraón, hermanos, cuando hizo eso? Entró en una contienda con Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó después de eso? Vinieron todas las plagas. Y todavía se endurecía más y se endurecía más y se endurecía más. Y hermanos, y el Señor es todopoderoso, ¿verdad? Y finalmente tuvo que castigar a Faraón, lamentablemente, ¿verdad? Vemos en Faraón tanta resistencia hasta el final. Y en el caso de Nabucodonosor, vimos que hubo un arrepentimiento de su orgullo. Hermanos, eso también debemos de tener cuidado, porque nunca sabremos cuando el orgullo está viviendo en el corazón si tendremos la oportunidad de escapar. Tendría que ser la obra de Dios quien quebrante el corazón. Porque lamentablemente, hermanos, pudiera ser como Faraón endurecía su corazón. Entre más mal le iba, peor se portaba. Entre más recibía la reprimenda del Señor, más orgulloso se volvía. Y eso es terrible, hermanos. Cuando una persona está tan cauterizada y tan muerta a los efectos que Dios quiere hacer para que esa persona se humille y se siga envaneciendo y se siga envaneciendo, quedar en manos de Dios expuesto de esa forma es lo peor que pudiéramos imaginar. David lo dijo, ¿verdad? Cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Es caer en manos del Dios vivo. Vamos a ver, inciso D, otro problema derivado de este pecado es una próxima y lamentable caída. Próxima y lamentable caída. Vamos a Proverbios 16, 18. Alguien que lo lea, hermanos, por favor, así fuerte. La C es pelear con Dios por obtener el primer lugar. Muy bien, antes de la soberbia, ¿verdad? Antes de la caída, hermanos, viene la soberbia. Proverbios 16, 18. Ahí el inciso D es una próxima y lamentable caída. Este proverbio, hermanos, es bastante ilustrativo, ¿verdad? Para nosotros. Nos viene ahí el que acabamos de leer, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, hermanos, quiere decir que hay una próxima e inevitable caída al de corazón orgulloso. Y mire el consejo que sigue dando en el versículo 19. Léalo conmigo. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aquí está hablando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Mejor humíllate. Mejor piensa bien las cosas. Mejor deshazte de esa soberbia que no te va a llevar a nada bueno, porque alguien que vive en soberbia será quebrantado. Alguien que vive en altivez de espíritu va a sufrir una caída, y una caída muy fuerte. Vamos otra vez a Daniel capítulo 4. Versículo 30 en adelante, siga con su vista. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Se fija aquí la caída de Nabucodonosor? Este personaje del que hablamos empezó a dialogar dentro de sí, como dijimos hace un momento, y a atribuirse los logros que el Señor le había dado. Y entonces, todavía no terminaba de hablar, todavía no terminaba de pensar, cuando el Señor fue para arreglar cuentas con él. Ya no serás rey, y serás expulsado, y tendrás el comportamiento de una bestia, ¿verdad? Imagine usted un rey que fue tan impositivo, un rey que fue tan respetado, y de alguna manera tan temido. Ahora, aquellos quizás siervos le veían con ese comportamiento, ridículo, ¿verdad? Paseándose con las bestias del campo, comiendo el pasto, y con esa actitud y pensamiento de un animal. ¿Qué habrá sentido aquellas personas, sino algunos quizá satisfacción y otros quizá una gran lástima por esa condición? Otro problema, hermanos, derivado de este pecado es un proceso de humillación y dolor. Proceso de humillación y dolor. Cuando decimos proceso, debemos entender que son pasos, ¿verdad? Una cosa y después otra cosa y después otra cosa, hasta que se logre el objetivo. ¿Cuál fue el procedimiento, cuál fue el proceso utilizado con Faraón? Las plagas, ¿verdad? Una plaga sencilla y no entendía, otra plaga y no entendía, y otra plaga, y terminó con la muerte de los primogénitos. ¿Cuál fue el proceso utilizado con Nabucodonosor? Esos 7 años, 7 tiempos, ¿verdad?, que tuvo que soportar en esa condición. Hermanos, hubo otros en la Biblia que desobedecieron por orgullo y que el Señor arregló un proceso con ellos. Podemos pensar en Jonás, por ejemplo, ¿verdad? Jonás, que no quiso obedecer y que no quería y todo, y también fue llevado en un proceso, ¿verdad? Todo lo que el Señor utilizó para que este Jonás fuera finalmente obedeciendo a la palabra de Jehová. Recordamos a Naamán, el leproso, ¿verdad? Como era un jefe del ejército, ¿verdad? Y no quiso escuchar las palabras del profeta Eliseo. Va a la casa del profeta Eliseo, y el profeta no le recibe, el profeta le deja fuera y le dice con uno de los siervos, ¿verdad?, dile que se vaya al río Jordán y se bañe siete veces. Pero ¿cómo, verdad? ¿Que no hay mejores ríos que el Jordán? ¿Que no hay mejor río que el de el puente Cazones? ¿Por qué me manda allí, verdad? Y no una vez, siete veces. Era un proceso. El Señor quería humillarlo una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hermano, ya hay una... Hay un dicho feo, ¿verdad? Que dice que de acuerdo al sapo es la pedrada. ¿Sí lo ha escuchado? Si es algo grande, pues con algo chiquito no le va a hacer nada, ¿no? Tiene que ir de acuerdo al tamaño, ¿verdad? Hermano, muchas veces así el proceso tiene que ver con la magnitud del orgullo que hay en el corazón. De acuerdo a esa arrogancia, de acuerdo al dominio que ha logrado el pecado en el corazón, es el proceso que Dios tendrá que usar para atender a ese problema en nosotros. Vamos a ver ahora el punto 3. Principios de advertencia y restitución de este pecado. Lo que siempre debemos agradecer a Dios, hermanos, en su palabra es que no nada más nos describe el pecado y sus consecuencias, pero que también nos da la salida, la solución para poder ser restituidos y aliviados de estos problemas. Principios de advertencia y restitución de este pecado. Y vamos a ver en el inciso A, poniéndose en el lugar que le corresponde. Poniéndose en el lugar que le corresponde. Lo que había pasado con Nabucodonosor, ¿verdad? Era que él ya estaba en un lugar que no era el correspondiente. Él ya estaba en el lugar de Dios, supuestamente. Él ya pensaba de sí que era otra cosa. Pero vamos a ir nuevamente a Daniel 4, versículo 34 y 35. Y vamos a leer juntos estos dos versículos. ¿Estamos listos? Dice, mas al fin del tiempo... Muy bien, hasta ahí, hermanos. Ahora Nabucodonosor se coloca en el lugar que realmente le corresponde. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y cuando dice todos, se incluye él. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Está viendo ahora a el Rey de Reyes, al Altísimo. Dice, mi razón me fue devuelta, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino ahora dice por todas las edades. El que verdaderamente reina, el verdadero rey, el verdadero Dios. Yo estaba equivocado, es lo que en otras palabras diría Nabucodonosor. Yo estaba afectado por una emoción contraria, por un engaño en el corazón. Y dice, él hace según su voluntad, tanto en el ejército del cielo como en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Poniéndose en el lugar que le corresponde. Es una manera, hermano, en que nosotros podemos eliminar el orgullo en el corazón. Es lo mismo que nos dice Romanos 12:3. Dice ahí, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura, ¿verdad? Que no se crea esos pensamientos fantasiosos, ¿verdad? Que no tenga esas actitudes de humillación para otros. Que no tenga esos problemas de pelearse con Dios, sino que mejor considere bien quién es. Que se ponga en el lugar que le corresponde. Hermanos, ¿qué lugar nos corresponde? Nabucodonosor, aquel gran rey, dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada. ¿Qué somos? Nada. No somos nada. Esa es la realidad. No somos nada. Cuando usted y yo terminemos nuestros días, ¿qué va a pasar con nuestra carne? ¿En qué se va a convertir? En polvo, hermanos. Somos polvo. Ese fue el principio que el Señor puso en nosotros, ¿verdad? Somos polvo. Somos barro. Nada más. Un barro es muy frágil. Un barro es precario. Se va a terminar. No puede durar para siempre. Usted y yo no somos nada. Es mejor pensar así, que no somos nada. ¿Está de acuerdo? No somos nada. Y si no somos nada, pero ¿por qué tenemos trabajo? ¿Por qué el Señor a lo mejor a algunos ha dado alguna posición? ¿Por qué el Señor quizá a algunos ha dado algunos recursos materiales? ¿Por qué el Señor a algunos ha dado el privilegio de venir de un linaje especial? Por su gracia. Solo por su gracia. Por su bondad, hermanos. Y sabe, así como Dios nos puede dar a unos, igual no lo puede quitar y se lo da a otros. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que la Biblia nos dice. También en Santiago, ¿verdad? 4, que nos dice que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Puede ser, hermano, que en algún momento el Señor le está dando a usted bendición, bendición, bendición, bendición, bendición. Y si el corazón está tomando una mala información de las cosas que vienen de Dios y las adjudicamos a nuestro talento y las adjudicamos a nuestra posición y pensamos que es por nosotros, eso un día se va a ir. Lo peor, eso que al principio era nuestra bendición va a ser nuestra destrucción, va a ser nuestra perdición, por no entender que todo lo que tenemos viene de Dios. Y que cuando algo viene de Dios, es suficiente razón para adorarle. Completamente. Y no pensar más, nada sobre nosotros mismos. El Señor puede, si tenemos una posición privilegiada, dársela a otro. Y sabe algo, hermanos, algo que es bueno pensar. Siempre hay alguien mejor. Siempre hay alguien mejor. Es bueno pensar, como lo hacía el apóstol Pablo, yo que soy el peor de los pecadores, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Fue lo que dijo Pablo. Por la gracia de Dios ahora soy un apóstol. Por la gracia de Dios ahora predico el Evangelio. Hermanos, pero si esa gracia no está, no somos más que viles delante de Dios. Así que, hermano, si usted hoy tiene un ministerio, una posición, un privilegio, un recurso, un buen trabajo, algunas cuestiones que le han favorecido humanamente, debemos darle muchas gracias a Dios por ello, ¿verdad? Darle gracias a Dios y no pensar que fue nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestro ingenio, porque todo eso también nos lo dio el Señor. No hay nada de lo cual nos podamos vanagloriar, nada, absolutamente nada. Principios de advertencia y restitución de este pecado, poniéndose en el lugar que le corresponde, inciso B, postrarse en humillación ante Dios. Postrarse en humillación ante Dios. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, por favor. Versículo 6 al 10, siga con su vista, de Santiago 4. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, postrarse en humillación ante Dios No es nada más reconocer, bueno, sí es cierto, todo lo que tengo es del Señor, eso yo lo sé, gracias Dios. No, postrarse en humillación, hermanos, aquí nos dice, aflígete, llora, lamentate. Tu jijiji, jajaja, conviértelo en lloro, ¿verdad? En aflicción. Tus grandezas, de las cosas de las cuales nos regocijamos muchas veces, más bien deberíamos de llorar, hermanos, por ver cuántas cosas Dios ha sido bueno con nosotros. Humillarse, hermanos, como dice en el versículo 7, es someterse, ponerse abajo de Dios, resistir al diablo, todas esas ideas hay que desecharlas. Mira por ti, por tu talento, por tu... nada, todo eso viene del diablo, ¿verdad? Acercarse a Dios en una actitud de lamento, de lloro, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted fue a Dios de rodillas, con lágrimas en sus ojos, en arrepentimiento por sus pecados y en gratitud por las cosas que Él le ha dado, a pesar de quién es usted? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a Dios con esta actitud dependiente, esta actitud de debilidad, diciendo, Señor, yo reconozco que yo no soy nada, yo necesito de tu gracia? ¿Cuándo fuimos a adorar a Dios, a pasar tiempo a solas, a exaltarle, a adorarle, como al final lo que hizo Nabucodonosor, el Dios Altísimo, cuyo reino es sempiterno, su reino por todas las edades, nunca acabará? Él hace lo que Él quiere y no hay quien le pueda interferir en sus planes. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos en humildad y en adoración delante de Dios? Quizá sería bueno que hoy lo hiciéramos y que todas aquellas cosas, si hemos tenido la tendencia o hemos tenido la mala oportunidad de que alguien se ha acercado a adularle con ciertas palabras, usted hermanita es la más bella, usted hermanito es el más inteligente, usted es el... mejor resistir a esas cosas, hermanos. Mejor recordar que no somos nada, ¿verdad? Mejor recordar que todo es por gracia y que si hay algo que hoy tenemos, más deberíamos, ¿verdad?, ir en humildad y regocijo y agradecerle al Señor. Otro principio de advertencia es prefiriendo dar honor a los otros. Prefiriendo dar honor a los otros. Romanos 12:10. Nos dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que Pablo enseña en esta sección, hermanos, era que los fuertes tenían que sobrellevar a los débiles. Y que cada persona, en lugar de buscar su prestigio, en lugar de buscar su reconocimiento, debería buscar darle el honor a otro. Hermano, podemos llegar a entender la madurez cuando, en lugar de hablar y decir, fíjense que yo hice, fíjense que gracias a mí, fíjense que a mí se me ocurrió, y mejor damos el honor a otros, ¿verdad? Mejor involucramos a otros y nos regocijamos con homenajear a otros, y que nuestro nombre, si es posible, ni siquiera esté ahí, ¿verdad? Impreso, ni siquiera pudiéramos estar ahí en la escena, quizás estar detrás de cámaras, ¿verdad? Estar detrás de cortinas, pero darle el honor a otro. También, inciso D, pasar los créditos de su labor a Dios. Pasar los créditos de su labor a Dios. Alguien que lea Lucas 10:17. Estamos ya casi por terminar. Nos faltan dos puntitos, hermanos. Pasar los créditos de su labor a Dios. Lucas 10:17. El que sigue, hermana, perdón. Muy bien. en el versículo 20 nos dice: pero no regocijéis de que uno de los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿verdad? Es decir, hermanos, todo lo que nosotros pudiéramos lograr por el Señor, solamente hay que transferir nuevamente los créditos hacia el Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice también que cuando hayamos hecho una labor, ¿qué tenemos que decir? ¿Siervos qué? Siervos inútiles somos, pues no hemos hecho sino únicamente lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Es todo lo que hicimos, lo que teníamos que hacer. Vamos a ver el último inciso, inciso E, practicar la servidumbre en genuina humildad. Marcos 10, vamos todos por favor, ya vamos a terminar con este versículo. Marcos 10, vamos primero al capítulo 9 de Marcos. Vamos a ver el versículo 33. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Practicar la servidumbre en genuina humildad. Esto significa, hermanos, cuando estamos dispuestos a servir más y más por los demás. No es cuántos me pueden servir a mí, sino es a cuántos yo puedo servir. No es que yo pudiera disfrutar del halago, que yo pudiera disfrutar del beneficio que otros hagan para mí, sino que realmente pudiera yo ser de bendición, pudiera ser yo de ánimo, de humildad, ¿verdad?, de servicio para los demás. Jim Berg, aquel autor de Transformados en su Imagen, dice, hermanos, que la servidumbre es la marca de la madurez cristiana. La servidumbre es la marca de la madurez cristiana. Nadie quiere ser siervo en estos días. Todos quieren la plataforma, las luces, la fotografía, los galardones, pero el Señor lo dijo muy bien: en el reino del Señor, en el entendimiento del Señor, las cosas no son así. El más importante, el número uno, aquel que tiene una grandeza verdadera, es el que sirve a todos. Es aquel que tiene la misma actitud que Jesús, ¿verdad? Porque dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad?, que no vino para ser servido, ¿verdad?, sino para servir, ¿y qué más? Y dar su vida en rescate por muchos. En ese pasaje comenta, ¿verdad?, Jesús, que los líderes de las naciones, los gobernantes, se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. Porque esa es la costumbre humana, dice, pero entre vosotros es muy diferente. En el ambiente cristiano, en el ambiente de Dios, no es grandeza el que tiene muchas cosas y tiene honores ante los ojos de los hombres. En el camino de Dios es grande el servidor, es grande el que sirve, es grande aquel que renuncia, como el ejemplo de Jesús, que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios se hizo hombre, que estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y a la muerte peor, la muerte de cruz. En que siendo un pecadores, Cristo haya muerto por nosotros. Esa es la grandeza verdadera, hermanos. El orgullo es eliminado cuando hemos aprendido a practicar la servidumbre en una genuina humildad. Cuando yo no espero que me digan o que me atiendan, pero yo estoy presto para atender las necesidades de otros. Cuando el Señor ha obrado en mi corazón para que yo pueda estar al tanto de los demás. Yo no me enojo si no me saludaron o si no me vieron, pero yo quiero que los demás estén contentos. Yo quiero que los demás estén aprovechando de las cosas del Señor. Yo puedo ser de beneficio a otros. Ese es, hermanos, nuestro sentir. Hemos llegado a alcanzar esa madurez. Es para nosotros la servidumbre un aspecto negativo o positivo. Es para nosotros anhelar servir. Los pasos de un siervo no busca en escalera ir hacia arriba. Los pasos de un siervo busca descender hacia abajo. Siendo Dios se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre. Usted y yo, hermanos, lejos de tener una vista hacia qué más puedo lograr, qué más puedo tener, quizá es de qué tengo que desprenderme, de qué cosas me tengo que desprender para beneficiar a otros, para bendecir a otros. Tengo que cambiarme de lugar, tengo que dejar ciertas costumbres, tengo que dejar ciertos metas, ciertas ambiciones personales. El Señor quiere tratar mi vida de esa forma. Él es Dios y Él es dueño. Él puede hacer lo que Él quiera. Hermano, la humildad no es una virtud inalcanzable. Es una cualidad que cada creyente debe poseer. Esta se adquiere naturalmente cuando reconocemos de Dios su incomparable grandeza, su gracia, solo su gracia, con la que nos beneficia para obtener cualquier logro y bienestar. La humildad, finalmente, es colocarnos en el lugar que nos corresponde. Amén. Invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Terminamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra humanidad. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad, la tendencia a abrazar el orgullo y la arrogancia, la falta de entendimiento, de desviar nuestra mirada de tu mano generosa y creer que ha sido nuestra mano laboriosa, trabajadora, inteligente, la que nos provee ciertos bienes. Señor, perdona esta actitud en el corazón. Perdona este pensamiento que como humanos somos tan expuestos a adquirirlo. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú sabes qué hay dentro de cada uno de nosotros. Y si hay orgullo en el corazón, hoy, en humildad, ¿por qué no pedimos perdón al Señor? ¿Por qué no vamos, Señor, perdóname por creer que lo que tengo yo me lo he ganado, yo lo he logrado, cuando en verdad no soy merecedor de nada, Señor? Has sido tú quien por tu amor y por tu gracia me has dado, me has bendecido. Has sido tú, Señor, que con tu paciencia no me has castigado aún, pero esperas humildad de mi parte. Ese Señor ha hablado a su corazón ahí, en silencio, en lo privado de su pensamiento y de su oración. Quizá habrá algunos aspectos que los ha atribuido a sí mismo, o quizá ha existido la falta de reconocimiento a Dios por su generosidad. ¿Por qué no ahí en oración podemos adorar? Señor, gracias. Señor, te alabo, te enaltezco, porque si hoy me has dado alguna habilidad, algún recurso, algún beneficio, ha sido solo por gracia y por tu amor inagotable. Y si quizá usted pudiera verse dentro de un proceso en el que el Señor está trabajando con usted, quizá usted se considera dentro de este proceso en el que el Señor quiere despertar una humildad en su corazón, no deje que pase más tiempo. No permita que el Señor ponga mano con mayor firmeza en ese punto de orgullo. Mejor ahora, con toda sensibilidad y arrepentimiento, ir a Dios en oración. Si habrá alguien esta mañana que entendió el último punto, que el Dios de los cielos se hizo hombre, que el más rico del universo se hizo pobre, naciendo en un humilde pesebre, y murió en una cruz, fue por amor. Nosotros, pecadores, para ser perdonados. Quizá habrá alguien en esta mañana que dirá: yo quiero ser perdonado por el Señor. Quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Antes no le había recibido. No había conocido, no había escuchado una verdad así. Pero hoy quiero recibir a Cristo. Quiero que Él viva en mi corazón. ¿Habrá alguien esta mañana que dirá: hermano, yo quiero arreglar cuentas con Dios? Quiero recibirlo en mi corazón. Si hay alguien con esta decisión, ¿podrá levantar su mano ahí en su lugar y la baja inmediatamente? Alguien que dirá: hermano, yo quiero recibir a Cristo, ore por mí. ¿Querrá levantar su mano si aún no ha recibido a Cristo? Solo levanta su mano y la baja una persona, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Uno más? Amén, gracias a Dios. ¿Otra persona? Hermanos consejeros, por favor, cerramos esta invitación. ¿Habrá alguien más que dirá: yo también, hermano, quiero recibir a Cristo en mi corazón? ¿Habrá una persona más? Si ya le hemos recibido, si ya le hemos conocido, pero hemos entendido lo que el Señor desea de nuestros corazones, terminamos en esta oración. Gracias, Padre, por hablarnos, por tu paciencia, por tu bondad, por tu amor hacia nosotros. Pedimos, Señor, que tú tomes cada una de estas decisiones, des el entendimiento, que personas puedan recibirte en el corazón, puedan creer en ti, en tu suficiencia, y des un nuevo corazón. Y a quienes te hemos conocido, Señor, y hemos hecho un pacto acerca de algunas situaciones que hemos visto en el corazón, porque tu palabra nos los ha revelado, ayúdanos, Señor, danos la gracia para trabajar en ello y salir adelante y vencer este pecado y cualquier otro pecado, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar el lugar, hermano Miguel, para que termine el tiempo de los cantos, el tiempo del culto. No olviden matrimonios, próximo sábado, 8:00 p.m, hay reunión aquí en el templo, en la parte de arriba, y esperamos que todos